La verdad que tenía que ser así porque fue un proyecto que soñó Marisa, soñó el Flaco, amigos como Rodri, que también quiere mucho a Cañuelas, y todos pensando dónde y en qué momento procrear, que es este programa tan importante que ha resuelto tantas situaciones habitacionales a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hoy un periodista me preguntaba cuántas personas se habían inscrito en Procrear desde que se había lanzado el programa, que lleva cuando lo lanzó Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012. En ese momento lo pensó, como decía el presidente de la empresa, para ordenar las ciudades por muchos años, porque no hay política de vivienda o política de desarrollo urbano y territorial que pueda servir para las coyunturas. Son parches. Y Procrear fue pensado para que dure en el tiempo y atraviese distintos momentos políticos que pueda tener la Argentina. Lleva 10 años el programa. El contrato de fideicomiso todavía tiene 20 años más de duración, de vida, y ya atravesó dos distintos modelos de gobierno. Y esto también, si me permite, voy a hacer una digresión, ¿no? Porque durante el momento en que Cristina lanzó el programa, Procrear generó soluciones habitacionales para más de 200.000 familias en la Argentina, y lo hizo con fondos públicos nacionales. Ahí te corrijo, Pablo. Te voy a corregir algo. El banco hipotecario no financia este programa, ¿eh? El programa lo financia el Estado Nacional, todos ustedes, nosotros, con fondos públicos nacionales, con presupuesto del Estado Nacional. Y ese programa financiado con fondos públicos nacionales, que trajo esa cantidad de soluciones habitacionales en la Argentina durante el gobierno de Cristina, cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri a Argentina, fue reemplazado por un acuerdo que ahí sí hizo el gobierno de Cambiemos con los bancos de la Argentina para que a Procrear en parte lo financien los bancos, pero en realidad lo financió los créditos UBA, que lo único que le dejaron a la familia fue deudas. Y durante ese periodo en el que Procrear se reconvirtió en un sistema para comprar viviendas en ciudades ya construidas, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ibas al banco, sacabas un crédito del Banco Santander, del hipotecario, del que sea, y te cobraban la cuota con UBA, ¿sí? O sea, algo que tenía atado a la inflación, al aumento del dólar, y no la realidad de una familia trabajadora. Hizo dos cosas muy dañinas durante esos 4 años. Una fue que terminó con este tipo de obras. Durante el gobierno de Cambiemos en la Argentina no se inició ni una sola obra como esta. O sea, no se generó trabajo, que era un principal objetivo también que tiene el programa Procrear. Y el otro daño muy fuerte es que generó una pequeña burbuja inmobiliaria. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al poner créditos baratos para acceder, porque si sí el acceso del crédito UBA era un gran engaño, porque generaba un crédito barato para acceder, porque la relación de la cuota de ingreso es baja, generó que el precio del metro cuadrado construido inmediatamente aumente de valor por encima de la realidad de lo que debe valer el metro cuadrado. Por eso, muchas de estas familias endeudadas con créditos UBA, hoy aunque vendieran su propiedad, ni siquiera les alcanzaría con la venta de la propiedad y los años que vienen pagando para cubrir ese crédito que en su momento les otorgó un gobierno absolutamente insensible y que no se preocupa por la producción, el empleo y la calidad de vida de nuestros vecinos. De relanzar el programa, lo relanzamos en septiembre del año 2020, en un contexto horrible, que algunos hasta nos impactó en lo personal, como fue la pandemia, y que ha dejado todavía secuelas. Y en ese contexto tan horrible de una pandemia que hacía que no tuviéramos presencialidad, que no pudiéramos estar en lugares como este, que no pudiera en muchos lugares haber obras privadas, sí, pudimos continuar con las obras públicas. Logramos, y este es el dato que yo le transmití hoy a un periodista de Página 12, que en los que llevamos hasta ahora, que son 15 sorteos de Procrear, haya más de 1,5 millones de inscriptos en los 15 sorteos y más de 400.000 ganadores de Procrear. De los falsos herejes, falsos profetas, a traer soluciones mágicas a la Argentina y a traer más dudas todavía de todos los problemas que sabemos que tiene nuestra población con estas soluciones mágicas que sabemos que lo que van a hacer es perpetuar el beneficio de unos pocos y darle mucha más pobreza a nuestro pueblo y muchas menos obras como estas, ¿no? Porque en esos falsos profetas, el flaco que viene trabajando en la Argentina para que vuelva a tener rutas de calidad a nuestro país y está haciendo un trabajo extraordinario en realidad, esos falsos profetas plantean que no deben existir las obras públicas, ¿no? Obras como esta, obras como las rutas que hace el flaco, como todo lo que viene haciendo Marisa acá en Cañuelas, que la ha en estos años también puesto una ciudad hermosa en base a todo este trabajo y a todas las obras que llevan adelante. Así que bueno, me parecía importante poner en contexto y agradecerte, Marisa, la oportunidad de hacerlo, porque también en cada uno de ustedes que hay de distintos lugares, nosotros cuando charlamos por primera vez de esto en ese club, flaco, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, el Club Juventud con Marisa, y firmamos y mostramos que íbamos a hacer esto, había, me acuerdo, un compromiso que lo mantenemos con organizaciones vinculadas a trabajadores de distintos sectores, de la salud, de la educación, de la fuerza de seguridad, y ese compromiso lo honramos hoy, pudiendo estar en el lugar y agradeciendo también a la empresa que confía en el programa, la empresa POSE, que tiene muchas obras con nosotros, confía en el programa y que ha hecho y está haciendo muy, muy buenas obras a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Así que me parece que hoy podemos sintetizar todo este esfuerzo acá, el esfuerzo de ustedes, de cada uno de ustedes y la confianza que es lo que nosotros tenemos que honrar como funcionarios públicos y poder dar cuenta con los actos que así nos van a conocer, ¿no? A partir de estas acciones. Felicitaciones y muchas gracias por esta oportunidad.